el gran quilombo antifascista. Aquí, en Regeneración Radio. Sintonízanos todos los miércoles a las 3 de la tarde por www.regeneracionradio.org. Todo es como debe ser, todo va como tiene que ir. Todo es como debe ser, todo va como tiene. Los burreras queman una estación, digamos que es un día feo y gris. Todo hace suponer que acabarán pegados a la pared. Policía y formación, digamos que es una provocación. El dinero pide más, sacrificados por la paz social. Y radio crimen, que te ladra sin parar. Tú no eres, tú no existes. Acompáñanos a conocer y divagar sobre la historia, las ideas y los movimientos anarquistas. Y las diferentes expresiones libertarias y movimientos sociales. Y ahí lo que se nos ocurre. El gran quilombo antifascista. Todos los miércoles a las 3 de la tarde. En Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Todo es como debe ser. Todo va como tiene que ir. Todo es como debe ser. ¿El mejor? ¿El mejor? Sí, el mejor programa de la radio. Ay, ya no mames. Radio Crimen Emisor.